volvió loca la banda chula. Ayer me dijo una bruja que tengo vela prendida. Una la prendo de noche y otra la prendo de día. Y apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela. Pa' terminar la poesía me voy a enganchar a la guardia. Una coger la pistola y la otra la polaina. Y apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela. Casi no duermo de noche, yo siempre duermo de día, porque la noche la paso con esta vela prendida. Y apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela. Ayer me dijo una bruja que tengo vela prendida, una la prendo de noche y otra la prendo de día. Y apágame la vela, apágame la vela, ay, apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela, ay, apágame la vela. Apágame la vela, María. Apágame esa vela, María. Nelson de la olla, el nuevo poder, con la vela prendida. Apágame esa vela. Sigue mambo, ah. Diyoki, súbelo, súbelo. Nelson de la olla y la banda chula. ¿Qué qué? María Tomasa me dijo con este soja de güero. Para que le ponga un servicio al varón del cementerio. Y apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Pa' terminar la porfía me voy a enganchar la guardia. Una coger la pistola y la otra la polaina. Y apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Que ya llegó la luz, María. Que se queme mosquitero, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Oye, apágame la vela, oh. Apágame la vela, oh. Apágame la vela, oh. Apágame la vela, oh. Ay, apágame la vela, oh. Apágame esa vela, oh. Apágame la vela, oh. Apágame la vela, oh. Que la apague mi trompeta, que la apague mi trompeta, que la apague la trompeta, que la apague la trompeta, que la apague los cachimbos, que la apague los cachimbos, que la apague los cachimbos, que la apague los cachimbos, que la apague la trompeta, que la apague la trompeta, que la apague la trompeta, que la apague la trompeta, que la apague mi cachimbo, que la apague mi cachimbo, que la apague mi cachimbo, que la apague mi cachimbo, la trompeta, los cachimbos, la trompeta, los cachimbos, la trompeta, los cachimbos, la trompeta, los cachimbos. Estos no son juegos de niños, no. Estos músicos no barajan. Me siento bien, el río para pararme. Se va a acabar, se va a acabar, ¿eh?